Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esta es la nave del rock. Acabamos de despegar desde aquí, desde la ciudad de Pereira. Yo soy su capitán, Pablo Rox, y como siempre para mí es un placer inmenso darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta conexión que estamos originando con mucho cariño en este fin de año, en este mes, en el mes más muérgano de todo el 2020. Obviamente saludamos a nuestras emisoras aliadas que, pues bueno, se encargan de difundir esta señal a través de sus señales. Y es el caso de sonidoretro.com, improvisandoradio.co, Cultura Rock, y en las noches de Puerto Rico también están nuestros amigos de AC Rock en la isla hermosísima del encanto. A nuestros oyentes, pues bueno, como es costumbre, ya están habilitados nuestras canales de comunicación a través de nuestro chat en www.eltunnel.co, o también si lo suyo es la línea en WhatsApp o su WhatsApp, pues bueno, ya sabe, grabe este número en sus contactos, el +57 si está fuera de Colombia, +57 301 770 3920. Desde ahí puede escribir, enviarnos sus noticias de voz y programar todo lo que quiera escuchar en estas dos horas que dura este vuelo a bordo en la nave del rock. Y voy a empezar no con datos y sucesos que han pasado un día como hoy, aunque por ahí los tengo ya listos, pero quiero empezar con música bien sabrosa. Y esta canción hace rato no la escucho y esto tiene un sonido bastante sabroso de fin de año. Esta banda se llama Focus. Y esto es Hocus Focus. Y con esta canción les doy la bienvenida a todos ustedes. Siéntanse cómodos, ajusten sus cinturones, que este viaje va a estar bastante entretenido, se los prometo. Usted puede ayudar contundentemente a que la música mejore en niveles exponenciales. Así que los leo a través de nuestros canales. Bienvenidos, esta es La Nave del Rock. Así es el nivel con el que empezamos y bueno, estoy dejando un precedente para que usted se motive a pedir música, algo más o menos como esto. Vuelvo y le digo para que se motive y solicite música a través de nuestra línea en WhatsApp o nuestro chat en www.eltunnel.co. Esta es la nave del rock, Lizzie Borden a bordo. Against the world. Me against the world. Me against the world. en tus oídos, el tú del rock. Bueno, así iniciamos con estas tres canciones en la nave del rock, más o menos como para que usted tenga una idea qué es lo que vamos a escuchar durante este vuelo que, hombre, quiero que sea bien fiestero, bien, sea bien sabroso. ¿Por qué? Porque estamos en diciembre, así de sencillo. Estamos en diciembre, así que les doy la bienvenida a todos ustedes en este maravilloso 10 de diciembre del 2020. Con datos y con noticias referentes al mundo del rock and roll. Y una de esas noticias tiene que ver con alguien que está cumpliendo años el día de hoy. Y resulta que un 9 de diciembre, pero de 1972, nació Brian Molko en Bruselas, Bélgica. ¿Quién diablos ese es? Es este señor. Bueno, aunque si usted ve las fotos, diría de pronto, uy, perdón, señora. Porque este artista, digamos que tiene algo distintivo y es su voz nasal, aguda y su apariencia femenina andrógina. Entonces, usted se puede llegar hasta a confundir. Pero, como acá no hablamos de las apariencias, sino que hablamos de la música, aquí lo que nos interesa es a qué banda pertenece este señor. Y hace parte de la banda Placebo. Es el vocalista de esta banda y hoy, un día como hoy, 9 de diciembre, pero de 1972, estaría naciendo el señor Brian Molko en Bruselas, Bélgica, y pues es el que le da la voz a esta banda que se llama Placebo y la tenemos aquí a bordo de la nave del rock. Yeah. Escuchamos la banda alemana ASAP con Balls to the Wall a esta hora en la nave del rock. Y por aquí ya están algunos oyentes pidiendo música a través de nuestra línea en WhatsApp. +57 301 770 3920. Como lo hace Freddy Osuna a través de nuestro WhatsApp, solicita algo de Pearl Jam. Esto es Even Flow. Yeah. Generalmente en el fin de año uno se pone pensativo, taciturno, se pone uno a pensar cómo ha sido su desempeño laboral, su desempeño emocional, su desempeño financiero durante este 2020. Tal vez hay mucho que pensar o simplemente no hay nada que pensar, decir este año simplemente ha sido una... miércoles y no quiero pues de pronto hacer un resumen porque pues la verdad no hubo nada así extraño. Pero para mi caso, lo voy a colocar aquí puntualmente, pues ha sido un año bastante activo, sobre todo aquí en la emisora. Y por eso les digo a ustedes que me generen ese feedback. ¿Cómo les ha parecido la nave del rock? ¿Hay algo que debamos quitar, suprimir, mantener, modificar? Bueno, es momento a que usted me haga esos comentarios por el medio que considere, a través de nuestro chat en público o a través de nuestra línea en WhatsApp, el +57 301 770 3920. Hágame saber si este es el camino que quiere escuchar usted para el 2020, y no solamente en la nave del rock, de el túnel rock como tal. ¿Qué le gustaría encontrar en la emisora? Haga la carta al niño Dios también incluso. Porque esto es importante para nosotros, ese feedback que usted nos genera, pues obviamente nosotros lo tenemos en cuenta para mantener la emisora en los niveles que usted quiere escuchar, y sobre todo si hay algo que se nos está yendo por el camino, pues volverlo a acomodar para que simplemente seamos esa opción que usted siempre encuentra y en los días, en las tardes, en las noches, en las madrugadas, y es la compañía fiel. Este es el Túnel Rock y esa es la idea. Así que los invito a que nos escriba unas líneas cortas, largas, concisas. Créanme, esos comentarios para nosotros es muy valioso, ese aporte, que nos digan cómo le parece la emisora, cómo le parecen los programas, cómo le parece el contenido, la página web, absolutamente todo. Eso es importantísimo. Muy bien, sigamos aquí con más música a bordo en la nave del rock. Estás escuchando el Túnel Rock. Por acá nos piden algo de este señor que se llama Michael Hutchins. Esto es CineXX New Sensation. Ay, me encanta diciembre y con su música bien sabarosa, caramba. Bueno, aquí viene una pregunta también para ustedes, nuestros oyentes, y sobre todo para nuestras oyentes. Las chicas que tienen pareja, que tienen una relación amorosa en este justo instante, pregúntense a ustedes mismas, ¿cuánto llevan con su pareja? Pregúntense eso, ¿cuántos meses, o días, o semanas, o años llevan con su pareja? Ya tiene la respuesta, es muy fácil. Bueno, muy bien, ya que tienen ese datico ahí, les voy a comentar una noticia que está dando las vueltas al mundo. Y es que resulta que una mujer demandó a su novio porque no le propuso matrimonio tras llevar varios años de la relación amorosa. Resulta que la mujer mantenía una relación con su novio y esta relación superaba los 8 años, lo que para ella pues indicaba que era un tiempo bastante largo y ya debería concretar el tema. Por lo que, como de alguna manera no tenía el anillo, pues el anillo de compromiso, pues decidió llevar ese noviazgo a los estrados judiciales y demandó al novio por no proponerle matrimonio. Y este caso se conoció en el tribunal de Zambia, donde se origina esta noticia. La chica se llama Gertrude Nogma, de 26 años, quien interpuso la demanda a su novio Herbert Salaliki, de 28 años. Y este chico pues no mostraba ningún interés por llegar a los altares o al altar con esta señorita de 26 años. Él dice lo siguiente, ella dice lo siguiente: él nunca ha hablado en serio, por eso lo llevé a la corte, porque merezco saber el camino a seguir y nuestro futuro, sostuvo la mujer preocupada por su asunto amoroso. A lo que el muchacho respondió en su defensa, que en el momento no contaba con recursos necesarios para poder pagar el matrimonio. ¿Ah? Así que las mujeres que pronto llevan, no sé, 5 años, estarán preguntándose, ay, jue madre, ¿será que ya es momento? Y las que llevan más de 8, pues bueno, si una chica en Zambia tomó la decisión, pues ¿será que usted va a ponerse de intensa y empezar a decirle, bueno, ¿y el anillo de novia qué? ¿El anillo de compromiso, el del matrimonio? ¿Ah? Hágame el favor. Pues bueno, justamente con esta noticia, pues colocamos una canción que tiene mucho que ver con estos temas matrimoniales. Y por eso invitamos a Billy Idol. Esto es Great Reading en la nave del rock. Y aquí la tóxica de pronto se manifiesta a su novio escribiéndole: ve, escuché esta noticia, mi amor. Hey little sister, what have you done? Hey little sister, who's the only one? Hey little sister, who's your Superman? Hey little sister, who's the one you want? Hey little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey little sister, who is it you're with? Hey little sister, what's your vice wish? Hey little sister, shotgun, oh yeah. Hey little sister, who's your Superman? Hey little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. We'll be right back.

Yo les dije que estaba fiestero el día de hoy. Por eso invitamos a Barrabás Under the Road Again. The game. Bueno, muy bien, estamos acá en la carretera de nuevo. Esta es la nave del rock y vamos a darle play aquí en vivo a un video musical que se acaba de lanzar. Esto fue el día de ayer, Dios mío, tuvo que haber sido en la tarde, fuera del turno. El día de ayer se lanzó este video, ya tiene 482.614 visitas. Vamos a generar la visita número 482.615. Bueno, en caso de que sea lo único que esté conectado a YouTube, cosa que dudo. Ya este video, lanzándose el día de ayer, tiene 43.862 likes y 395 dislikes. ¿Quiénes serán esos? Chévere que apareciera en YouTube. ¿Quiénes son las personas que generan esos dislikes? Como para ir allá y decirles, bueno, explíquense, justifíquense. ¿Y de quién estoy hablando? Pues de la banda AC/DC. Resulta que la canción que estamos sonando acá fuertemente, que se llama Demon Fire, ya tiene video. Y justamente es el que la banda australiana estrenó el día de ayer. Perteneciente a su álbum Power Up, pues bueno, tenemos acá unos daticos importantes que ya te podemos hablar de este video. No lo he visto, válgase la aclaración, no he visto el video, lo voy a ver por primera vez en este justo instante. No voy a reaccionar en vivo para no tirarme la canción, pero acá estoy leyendo el portal donde pues veo la noticia y dice que este video fue lanzado justamente el día de ayer a través de la plataforma de videojuegos Fortnite. Y pues ya que este videojuego está como adaptado a esa versión de... el video musical está adaptado al videojuego, pues bueno, esta fue la plataforma escogida por estos señores legendarios de AC/DC para lanzar esta canción que, como lo ha escuchado usted, y si es visitante frecuente de esta nave, se da cuenta que aquí le hemos dado mucho play a esta canción. Que justamente en este instante vamos a darle play aquí desde YouTube para ver el video musical. Mientras tanto, yo cierro aquí el micrófono y vamos a gozar de esto que es Demon Fire. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns are blazing. My deadly trip. Intentions. Bueno, oye, acabo de ver el video. Ah, no se ha terminado. Ah, continuará. ¡Wow! Que ahí sí quedé flipado, como dicen los españoles. He quedado flipado con el culo torcido, tío. Oye, les voy a contar, raticos, que vi este video. Por ejemplo, pues si no lo ha visto, yo le voy a compartir aquí el link en nuestro chat, en nuestra página en www.eltunel.co para que usted no busque tanto en YouTube y lo encuentre fácilmente. Eso por un lado. Por el otro, es un video normalito donde es una animación, donde sale una carrera de automóviles. Digamos que al final ya como que se entiende un poco que es como una carrera entre policías y ladrones prácticamente, porque es en una carretera. Y lo curioso de esa carretera es algo que me di cuenta en los avisos en la parte superior. Cuando vea este video, párele bolas a la señalización de las indicaciones de esa carretera. ¿Por qué? Porque, no sé, pues no es algo como evidente que tal vez están mostrando la carretera de la mítica canción de Highway to Hell. De hecho, al final todos brincan donde se acaba el puente. Todos los automóviles, motocicletas y carros brincan ahí como que se acabó el puente y al parecer caerán al infierno. Por eso quedó como en continuará. Es un video, pues, digamos que es algo chévere, pero lo que me genera inquietud es la forma como lo están promocionando, sobre todo en la plataforma Fortnite, teniendo en cuenta que este público, pues generalmente son adolescentes, pelados, que digamos que en su música tal vez escucharán mucho reggaetón, mucho trap, música electrónica tal vez, y digamos que están tratando de captar a estos muchachos, y es algo que me parece interesante, la forma como le están haciendo el mercadeo a esta canción, bueno, como tal al álbum, que se están yendo por esos lados, como diciendo, bueno, listo, no nos van a escuchar, vamos a meternos por donde podemos tener algo de ventaja. Es algo interesante para poderlo analizar más adelante, a ver si realmente esta es la estrategia. Ahí les dejé el link para que lo vean, es un muy buen video, a mí la canción me encanta, y por eso la escuchamos aquí a bordo de la nave del rock. Al mando de la nave del rock, con Capitán Pablo Rocks. Hermosillo 37.